estamos otra vez. ¡Banacán! ¡Qué muchacho, compadre! ¡Qué muchacho! Casa de media y un muchacho. Es un muchacho muy travieso, tumba florero, rompe plato, quiebra los vasos, hace desastre. Ay, qué muchacho tan odioso. Siempre se lo pasa buscando, diciendo palabras obscenas. Ya su papá está cansado, ni su mamá quiere aguantarlo. Le tiene listo un calabozo. Casa de media y un muchacho. Es un muchacho muy travieso, tumba florero, rompe plato, quiebra los vasos, hace desastre. Ay, qué muchacho tan odioso. Siempre se lo pasa buscando, diciendo palabras obscenas. Ya su papá está cansado, ni su mamá quiere aguantarlo. Le tiene listo un calabozo. Pero qué muchacho, qué muchacho, qué muchacho más odioso, muchacho. Su madre está cansada, le tiene listo un calabozo. Qué muchacho, pero qué muchacho, qué muchacho, pero qué muchacho, qué muchacho, pero qué muchacho, qué muchacho. ¡Azúcar! Uy, uy, uy, uy. Qué muchacho, óyeme, qué muchacho, y llévame.